cine de piratas. Y hoy vamos a recordar el cisne negro. El cisne negro es una película estadounidense del género de aventuras de piratas del año 1942, filmada en Technicolor y de 85 minutos de duración, cuyo título original es The Black Swan, producida por Robert Basler y Richard F. Zanuck, no acreditado, para la 20th Century Fox, y dirigida por Henry King, sobre un guion de Ben Hedge y Seton Miller, basado en la novela de Rafael Sabatini. La fotografía fue tarea de Leon Jean Roy, encargándose del montaje Barbara McLean y del vestuario Earl Luick, mientras que la música fue compuesta por Alfred Newman. Fueron sus intérpretes Tyrone Power como Jamie Waring, Maureen O'Hara como Lady Margaret, Laird Cregar como Henry Morgan, Thomas Mitchell como Tom Blue, George Saunders como Billy Leach, Anthony Quinn como Warren y George Zuko como Lord Denby. Y entre los no acreditados participaron Edward Ashley como Roger Ingram, Fortunio Bonabona, John Barton, Helen Costello, Charles Irwin, Charles McNaughton, Stuart Robertson, Arthur Sills y Frederick Warlock. Después de que Inglaterra y España firmaran la paz, el famoso pirata Henry Morgan, un terrible bucanero de los mares del sur, es indultado y decide reformarse. Como recompensa, se le nombra gobernador de Jamaica con el mandato de eliminar la piratería del Mar Caribe, ya sea por medio de la persuasión o por la fuerza, si fuese necesario. Reemplaza al gobernador Lord Denby, pero no tiene la confianza ni de los residentes legales ni de los piratas. El capitán Jamie Waring y su teniente Tom Blue renuncian no muy conformes a su oficio de piratas por la amistad que les une con Henry Morgan. Pero otros miembros de la hermandad pirata, como el capitán Billy Leach y Wogan, se rehúsan a deponer su actividad y, reuniendo a una tripulación de piratas rebeldes, atacan de manera indiscriminada a todos los barcos que navegan por el Mar Caribe a bordo del poderoso navío El Cisne Negro. A todo esto, el capitán Waring comienza a enamorarse de Lady Margaret, la hija del ex gobernador Denby, pero ella está prometida con Roger Ingram, un caballero inglés, quien en cierto modo es un traidor, ya que brinda secretamente información sobre el movimiento de los barcos de la gobernación a los piratas que aún siguen delinquiendo. La Asamblea de Jamaica se encuentra en una complicada situación a causa de estos piratas fuera de control, por lo que Morgan envía a Warren a rastrear a Leach. pero falla debido a la intromisión de Roger Ingram. La Asamblea vota a favor de destituir a Morgan e Ingram, anuncia que Margaret y él partirán a Inglaterra a informarle la situación al rey. Morgan le ordena a Warren capturar a Leech para así recuperar la confianza de la Asamblea, especialmente de quienes votaron contra él. Warren se prepara a obedecer las órdenes de su amigo Morgan y decide llevarse a Margaret para evitar que se case con Ingram. Cuando navega normalmente, aparece tras él el cisne negro, siendo capturado por el capitán Leech. Y entonces, Jamie Waring convence a Leech de que ha escapado para unirse a él y casarse con Lady Margaret, que le sigue el juego. Morgan recibe noticias de la traición de Waring y parte para atraparlo, pero Leech descubre el falso juego de Warren y captura su barco, llevándolo a un lugar donde esperan las demás embarcaciones y la cañonean intensamente. Pero Warren logra escapar y enfrenta a Leech en un duelo a espadas, justo cuando el barco de este es abordado por Morgan, quien captura a Warren y decide ahorcarlo por secuestrar a Lady Margaret. Pero ella sale en su defensa, declarando que le acompañó por su propia voluntad y que va a casarse con él. Y se besan. Con un excelente guión, una fotografía excepcional y estrellas destacadas, el cisne negro satisface plenamente con mucha acción, aventura y esgrima, un diálogo inteligente y el romance de la pareja protagónica que al comienzo del relato se odiaban mutuamente. Filmada en el período en que Hollywood estaba en la cima de sus poderes creativos e industriales, es un relato de piratas sórdido y cruel, donde los momentos de tensión no están solo en las batallas marinas o en singulares y clásicos duelos, sino en las escenas de interiores psicológicos, donde cada adversario mide sus fuerzas con el otro. Su rodaje se llevó a cabo desde el 20 de abril al 1 de julio de 1942 en Port Royal, Jamaica, en Florida, Cuba, Honduras y México, en Griffith Park Crystal Springs de Los Ángeles y en los estudios de la 20th Century Fox. Tuvo 3 nominaciones al premio Oscar de la Academia de Hollywood y obtuvo el Oscar a la mejor fotografía color. Su estreno en los Estados Unidos se llevó a cabo el 4 de diciembre de 1942 y en la Argentina se estrenó el 1 de abril de 1943 en los cines Ocean y Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas, recordando hoy esta muy buena película con Tyrone Power que se tituló El Cisne Negro.